Buenas, bienvenidos al programa Difusión Rebelde. Estás escuchando el nuevo programa que comenzaremos a hacer aquí en Contrabanda todas las semanas, dos horitas. El programa es para y hecho por los movimientos sociales de Barcelona y demás poblaciones de los alrededores. Abrimos este espacio para que tú con nosotros construyamos un espacio de difusión de las luchas sociales desde las ondas hercianas. Desde aquí podrás venir a dar a conocer el trabajo de la asociación en la que estás colaborando y o en la lucha del movimiento social en el que estás involucrado. También aprovecharemos este espacio para hablar y comentar sobre las noticias de actualidad. Haremos entrevistas y realizaremos una agenda semanal de las actividades y convocatorias que se estén llevando a cabo. O sea que tú también es importante que nos comuniques las actividades que vayas a realizar para que nosotros desde aquí hagamos de altavoz tuyo. Y bueno, pues para comenzar vamos a escuchar una musiquita, una canción, para animar un poquito estas ondas. Bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, cañaveral bajo el sol en Cuba, el mar Caribe que vigila las casitas, siendo el ritual de la agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el tubo de mi risa, no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Bueno, hoy vamos a aprovechar que tenemos aquí la compañía de Carlos, un compañero de la Asociación del Comité Antiimperialista de aquí de Cataluña, entidad en la que yo también estoy colaborando. Buenas, Carlos. Buenas, ¿qué tal? Y nos gustaría dar a conocer un poco el trabajo que hace la entidad, que ya van como unos 3 añitos, ¿no?, que estamos trabajando. Empezó con todo lo de Siria. Sí, en las manifestaciones, ¿no?, de Siria de, claro, septiembre del 2013. De 2013 fue un poco a reacción de que estaban movilizando a favor de los supuestos rebeldes sirios, que mucha gente vio que los instrumentos que teníamos en aquel momento no valían de nada, más que nada valían más a la contra que a la favor, y de ahí nació. Y desde ahí, bueno, pues comenzamos con Siria, hemos hecho actividades por Palestina, hemos dado a conocer la situación actual de Venezuela, ¿no? Bueno, su revolución ya de... ¿Cuántos años tiene revolución ya Venezuela? Pues del 98... Hombre, supuestamente empezó en MBR 200, empezó en el... Bueno, el 98 es cuando gana Chávez, pues no sé, empezó 2 o 3 años... Bueno, no, empezó cuando Chávez, cuando lo del 4F, ¿no? Empezó el 4F del 92. Bueno, pues ya, de eso ya hemos hecho un par de conferencias. 30 años, ¿no? Uh-huh. Joder. De Ecuador también hemos dado a conocer la... ¿Cómo le llaman? La revolución... Ciudadana. Ciudadana, de Nicaragua. La nuevo proceso revolucionario que está viviendo Nicaragua. Y no sé si me dejaré alguna lucha, alguna conferencia más que hemos hecho. Yo creo que la verdad es que ha habido mucha actividad, porque sobre todo porque lo de Ucrania. Lo de Ucrania, muy importante. Uh-huh. Sobre todo lo bueno del comité un poco es que viene gente de todos los lados. Un poco gente que ha defectado del contubernio este de ONGs raras, que no se sabe dónde sacan el dinero. Uh-huh. Y que al final siempre tienen la misma voz que medios, como La Sexta, financiado por George Soros. Uh-huh. Y que está detrás de todo esto que nos quiere vender ahora, que el cambio... El cambio para que nada cambie. Y bueno, pues un poco, gente bastante diversa, ¿no? Y el involucramiento sobre todo de gente de sus propios países, ¿no? Correcto. Por ejemplo, en el caso de Siria tenemos al compañero Tamer, ¿no? En Ucrania tenemos a los compañeros que fueron a la brigada, que salieron en la prensa burguesa de unos que se, como unos locos que se fueron al Donbass. Uh-huh. Ahí de brigadas para apoyar todo el proceso. Y una cosa que me tocó bastante, las mamás de madres de allá que tienen a sus hijos en la lucha, ¿no? Y que desde aquí están dando a conocer esa realidad, ¿no? Cómo están sus hijos allá, ¿no? Son las señoras. Hubo hace poco una manifestación que convocaron ellos en frente del consulado ruso aquí, sí, en la Avenida Pearson. Sí, son como 3 o 4 mujeres. Sí, rusas, ¿no? Sí, sí. Y sí. No, y tienen a los hijos en el frente. En el frente. Claro, que bueno, en el frente aquí nos venden los que ven la tele, los de La Sexta y los medios estos son los de Ucrania, lo peor, ¿no? Y bueno, los que están ahí combatiendo ahí. Ajá. Todo aquello. Y básicamente, bueno, podríamos... Yo empecé un poco, yo había estado... Bueno, todos habíamos estado en lo contra la guerra de Irak y tal hace un montón de años. Y entonces vino un poco lo de Libia y yo empecé a ir aquí a asambleas de la Tulem la Guerra. La guerra, sí. Estos grupos que siempre tienen dinero, siempre tienen cobertura mediática, no se sabe de dónde. Nunca hemos tenido un puto duro nadie los que nos hemos dedicado a las cosas. Un poco de puto, cambio de la expresión, no hemos tenido un duro. Y esta gente que siempre sospechosamente siempre les viene a la tele y siempre tienen de estos tienen buena convocatoria en las redes sociales y las páginas web de estas que manejan, ¿no? Yo creo que por eso llega tanta gente, ¿no? Yo creo que cuando hacen las cridas, los llamados. Yo creo que es porque tiene la misma línea que tiene el imperio completamente. Con lo de Libia era aplaudir con las orejas a los rebeldes aquellos, ahora está Libia, que aquello es un barrizal, un basurero. Y un país que era modélico y todos aquellos ya aquí ni pero perdón, ya las últimas ni convocatorias perdón, de la Tulem la Guerra ya eran cuatro, ¿no? Cuatro vatos ya, ¿no? Yo cuando dejé de ir había bastante gente, pero es todo gente que trabaja en el mundo del cooper, en el mundo este, es gente que vive de esto. Y bueno, todos venían en representación de no sé qué porque viven de esto y bueno. Oye, pero en la última convocatoria que hemos hecho del No a la Guerra, en la que plataforma en la que estamos colaborando como comité antiimperialista, se hizo una buena concentración, ¿eh? Fue ahora en el 23 de enero, Plaza Cataluña, se llenó, ¿eh? Cierto. Yo la última que recuerdo de Tulem la Guerra de así fue una que montaron en la Plaza de Sant Jaume justo cuando Obama dio el ultimátum para intervenir militarmente Siria, que era una manifestación con la mayoría de asistentes eran gente de colectivos de mezquitas y se pedía explícitamente en la manifestación con pancartas y estaban todos los de Tulem la Guerra la intervención de la OTAN. Y bueno, pues ahí vimos muchos, nos sirvió para ver que aquello era un tongo y por eso se montó un poco el comité, aunque había gente, la mayoría está muy ya convencidos en verdad, pero bueno. Sí, al final somos los mismos que andamos ahí semana tras semana, ¿no? En las luchas sociales, ¿no? Correcto. Colaborando y apoyando. Bueno, ahora dicen que para finales de febrero vamos a hacer una nueva actividad con el tema de la situación como está ahora Ecuador y Venezuela y Nicaragua. Pronto ya lanzaremos ya públicamente la convocatoria. Y Palestina, que toca, porque se está hablando poco de Palestina. Sí, la verdad es que no se habla mucho, ¿no? Están, bueno, yo hace poco leí, bueno, para aquello es un escándalo. Están construyendo ahí en el muro este que están montando. El muro este que se come media Palestina. Pues bueno, están montando no sé cuántos asentamientos más. Pero bueno, Israel está un poquillo más aislado. Dentro, no aislado, porque bueno, controlan al fin y al cabo todos los medios y controlan todo, pero con lo de Irán, por ejemplo, no ha salido con la suya. Oye, y hablando de Palestina, estos casos que han aparecido de gente que iban con cuchillos y se lanzaban a... ¿Tú qué opinas de esto? No, es que no es basarse en opinión, sino en precedentes históricos que bueno, que todos estos... A ver, el holocausto en hebreo significa el sacrificio. Sacrificio es una cosa autohecha. Y ya se lanzan allá por todas. No, es que no me creo, no te puedes creer nada, no. De tantas falsas banderas, tanta cosa que ha habido que no te puedes creer nada. Nada de lo que sale en la tele, realmente, para la versión oficial. Bueno, vamos a escuchar ahora una nueva canción, si os parece bien, que sea de Violeta Parra. Y luego os comentaremos una actividad que a relación de esta cantante va a haber en Barcelona esta semana. Con los nombres, ya, ay, ay, ay. Con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay. Bueno, ya estamos aquí. Bueno, como os decía antes, este viernes 5 de febrero, a las 8 de la tarde, se va a realizar un homenaje a la cantante Violeta Parra, y va a ser en el local The College, que es en el carré Roig, número 11. Y bueno, se está animando a que todo el mundo asista, que se llene ese local. La entrada es bien baratita, dos euritos. Y bueno, sí, os voy a decir el teléfono, pues si os interesa, es si queréis reservar la entrada, el 617-39096, y os animo a asistir. Bueno, con esta actividad damos por abierto también lo que os he comentado antes, que es la agenda de actividades, y que pues que siempre para finalizar el programa hablaremos de las convocatorias y de las actividades que se estén realizando en Barcelona. Y pues como esta, pues os iremos comentando. ¿Tú sabes alguna convocatoria más, Carlos? ¿Para estos próximos días? Pues bueno, además de las que has comentado de Ecuador, Nicaragua y Venezuela, de momento no, pero seguro que vienen muchas cosas. Y Javier, aprovechando que tú eres un militante y activista con mucha experiencia en el tema de Nicaragua, ¿cómo ves, primero, que no tampoco se hable casi nada de un proceso que ha ido tan bien y que ha traído tantas cosas buenas? ¿Y cómo ves tú, viendo que en Venezuela, por ejemplo, la situación está un poco más complicada, que en Argentina pues ha pasado lo que ha pasado, y ahora, por ejemplo, Macri está haciendo lo que le da la gana y más, y nadie dice nada? ¿Cómo ves la cosa en Nicaragua? Bueno, yo creo que, a pesar de que va a ser un año electoral, porque para noviembre de este año son las elecciones, yo creo que van a transcurrir con mucha tranquilidad toda la campaña electoral. Seguro que la oposición, pues como ya nos imaginamos, va a recibir apoyo económico por parte de la CIA, pero la situación está bastante controlada, en el sentido de que no creo que ocurra ninguna cosa, ningún intento de golpe de Estado de estos como en Venezuela. La población ha demostrado que están de acuerdo, que están agradecidos, ¿no?, con el trabajo que está realizando el gobierno y el movimiento sandinista, ¿no?, la población del Frente Sandinista, los programas sociales, que ya van a cumplir casi 10 años de programas sociales, y eso pues la gente al final lo ve, ¿no? Los primeros años no se notan, pero ya al cabo de 10 años ya pueden hacer una valoración de cómo hay una repercusión positiva, ¿no?, en la vida. ¿Continuamos con la agenda? Y tanto. Os comento también que el 4 de noviembre se abre una exposición en la memoria fotográfica, que es sobre Palestina, como estábamos hablando antes, sobre el Nakba. Y va a haber una presentación de un libro de Sandra Barrilaro, fotógrafa y autora, Teresa Aranguren, periodista y autora también de este libro, Joan Cañete Bailé, periodista y excorresponsal de Oriente Medio, y presentará a Jorge Sánchez, miembro de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, de la entidad RESCOP. El lugar donde va a estar la exposición, a ver que lo estamos mirando, es en el carré Honduras, número 30 de aquí de Barcelona, y la presentación será el jueves 4, como he dicho, a las 7 y media de la tarde. El lugar se llama El Espacio 30. Y bueno, damos por finalizado este programa piloto del día de hoy. No sé qué te ha parecido. La verdad es que yo veo que es un programa muy prometedor, porque lo bueno es que vamos a abrir... Llegamos a muchos colectivos que no tienen bastante cabida en ninguno de los medios, ni medios alternativos ni tal. Por ejemplo, uno del comité es que hay gente, la verdad, muy diversa. Hay gente, escritores con cierto renombre, como Tamer, que la verdad es que trae, dentro de Estado español hay poca gente que escriba dentro de la línea, de una línea realista y diciéndolo las cosas como son, como Tamer. Y hay mucha gente muy interesante que puede aportar mucho. Sí, no, la idea es que sea muy participativo que todo el que quiera venir aquí, para eso están los micrófonos abiertos, que haya debate, que haya entrevistas, que y bueno, y se apoyen a las actividades, ¿no?, de las entidades. Desde aquí pues queremos a conocer ese trabajo, ¿no?, de las entidades, que no hay muchos espacios ni en las radios ni en las televisiones de los movimientos sociales. Claro, y de paso, luego teniendo en cuenta también el espectro mediático de Barcelona, que por ejemplo en otras ciudades que han tenido un signo muy, muy diferente, hay medios abiertos, medios con bastante recepción abiertos, algo, por ejemplo Radio Clara, que pueda tener, o sea que esto es pues potenciar todo lo que sea medios alternativos en Barcelona, pues. Nosotros vamos a aprovechar que también tenemos Twitter. Hay que tirar de las redes sociales también para apoyar el programa. Ya nos podéis buscar ya en la arroba difusión rebelde en Twitter. Y bueno, si en el buscador del Facebook también puedes buscar Difusión Rebelde y ahí nos encontrarás. Ahí iremos dando a conocer los próximos programas, las próximas entrevistas y algunos avances. Con esto finalizamos. Clavelito florecido, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Aquí está la misma luz. Ay, ay, ay, ya no arrullas en mi niño.